Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Quiero compartir con vos una reflexión sobre la amistad. Dicen que cuando Sócrates quiso construir su casa, tuvo que conformarse con un lugar muy chico, y cuando algunos le hicieron notar que era de dimensiones muy reducidas, dijo: "Quiera Dios que esté siempre llena de amigos". La amistad es una tarea que nos lleva a dar antes de buscar recibir una respuesta de afecto. No se puede esperar cosechar en un lugar donde no se sembró. Tenemos que ser verdaderos amigos estando siempre cuando nos necesiten. Debemos permanecer para escuchar atentamente, dar un consejo y acompañar a los amigos. Tenemos que comprenderlos cuando tienen miedo y darles serenidad con nuestra presencia. Muchas veces tendremos que pedirles perdón cuando no los tratamos correctamente. Con ellos compartimos la alegría, los encuentros, disfrutando de cada instante. También podemos contarles lo que nos pasa y pedirles un consejo. Es cierto que nadie podrá tener todas las características del amigo perfecto, pero se trata de un cultivo en donde cada uno tiene que pensar en dar más que en recibir. Si eso hacemos, los amigos verán el esfuerzo que ponemos y ya allí se está cultivando la verdadera amistad. Dijo Capograssi: "En el fondo, la amistad no es otra cosa que el anuncio de la caridad". Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.